somos corsarios, nos damos al navegar. Audaces y temerarios, por eso es que somos los dueños del mar. Nosotros somos corsarios, que con amor vemos ondear el signo legendario, que es esa bandera con la calavera de mi capitán. Quiero vivir en el mar. ¡El mar! A ti tenemos hogar, el barco es nuestra cabaña y nuestro jardín son las olas del mar. Aquí vivimos confiados, todo es seguridad, viviendo cobijados por esa bandera con la calavera de mi capitán. Quiero vivir en el mar. ¡El mar! Porque mi vida es el mar. ¡El mar! Y ya sus aguas me tienen curtida de sal. Quiero morir en el mar. ¡El mar! Y descansar en el mar. ¡El mar! Estas aguas serán mi refugio final.